basta solo con cantar. Basta solo con decir, suficiente solo con quererse. Es necesario morir. Basta solo con soñar. Basta solo con pedir. Es suficiente solo con quererse. Es necesario. Esa clase de vida que sabes dar, dame tu vida. Quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame. Quiero vivir solo para ti. Esa clase de vida que sabes dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame. Quiero vivir solo para ti. Solo con cantar, basta solo con decir, es suficiente solo con quererse. Es necesario morir. Basta solo con soñar. Basta solo con pedir. Es suficiente solo con quererse. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame. Quiero vivir solo para ti.